Salud. Barceló se ha comprometido en construir el segundo centro de salud para descongestionar el de Altavix. Ha señalado que están a punto de terminar el plan funcional para fijar los servicios y presupuestar, quizás el próximo año, este proyecto tan necesario. La necesidad de que Altavix pudiera tener un segundo centro de salud por la saturación que en estos momentos tiene el actual centro. Y por tanto, la consellería toma este guante tanto del alcalde como del gerente del hospital y por tanto estamos ya casi en fase de terminar el plan funcional para saber exactamente qué servicios sanitarios vamos a poder prestar en este segundo centro de Altavix y cuando lo tengamos pues vamos a apostar por presupuestar el proyecto para que en un futuro podamos tener este segundo centro que tanto se necesita en una área de expansión y que, como estamos viendo, satura el actual centro. Pues como han oído, hay que esperar a la construcción de este centro y el alcalde Carlos González además ha destacado que en breve se pondrán en funcionamiento las reformas de los consultorios de la Marina y Torrellano y a más largo plazo se ha planteado mejorar los centros médicos de otras pedanías, las de Las Bayas y Perleta. Lo escuchamos. Aparte, hemos hablado también de proyectos que van a ponerse en funcionamiento en breve, que son de interés municipal, que contribuirán a la mejora de la calidad asistencial, la reforma de los consultorios de la Marina y Torrellano, y también hemos hablado de futuras iniciativas que vamos a desarrollar en la mejora de los consultorios del Camp d'Elx. Hemos hablado de llevar a cabo actuaciones en Las Bayas y Perleta en el mismo sentido, reforma y mejora de los consultorios que contribuirán a la mejora de la calidad asistencial. Y en cuanto a la implantación del nuevo grado de medicina en la Universidad de Alicante para el próximo curso, la consellera de Sanidad no ha querido pronunciarse porque primero ha dicho que se debe reunir con el conseller de Educación. Hace un año, su antecesora Carmen Montón afirmó que no era oportuno, pero ahora que la Universidad de Alicante ha obtenido la certificación ANECA, la Agencia Nacional de Implantar este Grado, Barceló, se ha cerrado en banda a la hora de pronunciarse sobre si el Consejo pondrá algún reparo. Bueno, probablemente lo dijo, todavía no existía ninguna certificación por parte de la Universidad de Alicante, una certificación que al parecer ha obtenido ahora de ANECA, que es la Asociación Nacional, que es la que otorga las acreditaciones y, como le digo, yo primero, previamente tengo que tener una reunión con el conseller de Educación. ¿Pero se mostraría favorable a priori o hay Me van a permitir que le siga insistiendo que no voy a pronunciar porque también requiere la autorización del conseller de Educación y, por tanto, cuando tengamos ese encuentro, pues les informaremos. Pues como hemos escuchado, hay que darles tiempo para saber si el Consejo va a dar el visto bueno a la implantación del grado de medicina en la Universidad de Alicante. Y también hemos aprovechado la visita de la consellera para realizarle una entrevista aquí en Teleelche, en el programa Punto y Aparte, que se va a emitir esta noche tras el informativo Telenit. Pues desde la oposición se ha criticado el papel que ha jugado el alcalde de Elche durante la visita de la consellera de Sanidad. El concejal Fernando Durá le ha reprochado que le haya puesto la alfombra roja a la responsable autonómica en vez de haber sido más reivindicativo para que subsanase las deficiencias sanitarias que sufre la ciudad. Durá lamenta que el tripartito haya mostrado su complacencia ante la consellera y que ésta haya anunciado el incremento de SAMOS, la dotación de una unidad hemodinámica con horario de 24 horas, la creación de una UCI pediátrica o la implantación de pediatras en las pedanías. Es lamentable que el tripartito que nos gobierna le ponga una alfombra roja para hacerse la foto a cada cargo político de PSOE y Compromís que viene a la ciudad sin que se les exijan soluciones a las necesidades de Elche. En materia de sanidad tenemos graves carencias, como la falta de ambulancias, la dotación de una unidad de hemodinámica 24 horas, la creación de una UCI pediátrica, la implantación de pediatrías en las pedanías. Y, sin embargo, el equipo de gobierno no exige que se subsanen, convirtiéndose así en cómplice de dichas carencias sanitarias. Dejamos ya la visita de la consellera y les hablamos de los taxistas de Elche que se han unido a la huelga del sector y desde ayer están en paro. La huelga es indefinida, pero según el presidente de la Asociación de Elche, José María Bretones, hay buenas sensaciones, por lo que esperan desconvocarla pronto. De momento siguen defendiendo el sector frente a la competencia de los vehículos VTC. Taxistas parados y una multitud de personas que esperan indignadas en las paradas de autobuses es la imagen que pudimos ver ayer en el aeropuerto de Elche, donde los afectados también reclaman medidas contra el intrusismo, como nos comenta Ramón, taxista. Estamos indefensos ante esta gente que viene a cargar aquí con matrícula extranjera y no están controlados. Y entonces vienen muchos a cargar y como no están controlados nos roban el pan de nuestros hijos y vienen aquí a llevarse los servicios directamente. Dice que son sus amigos, pero no son sus amigos, porque él lleva en el bolsillo lleva un papel con el nombre. O sea, si fuesen sus amigos, no vendría con el papel en el bolsillo, con su nombre, y no estaría esperando allí, los conocería. Y eso es lo que pasa. Denuncian la creciente intrusión de los vehículos de transporte con conductor, así como el descontrol en la aprobación de licencias de este servicio, como los causantes de este paro nacional. Piden que se cumpla con la ley que equipara una licencia VTC por cada 30 taxis y que actualmente se sitúa en una ratio de 1 por cada 7, según nos comenta Pedro Mateo Rocamora. Hay una ley que es el 1.30, que era lo que equiparaba que cada 30 taxis una VTC. Por lo tanto, como aquí se han dado cada ayuntamiento o la confederación, digamos, lo de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se ha puesto a dar tarjetas de transporte, al final nos hemos pisado unos a otros, que es decir, que al final la VTC se ha vuelto taxi y los taxis, ¿qué nos hemos vuelto? No sabemos. Entonces nosotros lo que solicitamos es que se apruebe y se firme el 1.30. ¿Con eso qué conlleva? Que van a perder ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen más de la capacidad que ahora mismo sería 1.30. Se han mantenido los servicios mínimos en esta huelga. Una veintena de taxistas hacen turnos de 4 horas para prestar de forma gratuita el servicio a personas con movilidad reducida, personas mayores y embarazadas, así como a familias con niños pequeños. Pues esas buenas sensaciones vienen dadas por la respuesta obtenida del Ministerio de Fomento. Tras reunirse ayer en Madrid, los responsables del Gobierno han trasladado a las asociaciones de taxistas el máximo compromiso de este Ejecutivo para llegar a una solución definitiva al problema. El Ministerio va a proponer que el próximo Consejo de Ministros, de este viernes, apruebe una declaración política que recoja la hoja de ruta para fijar un marco ordenado y estable que recupere el desequilibrio que se ha creado con el sector del taxi. A mediados de septiembre se plantearía una propuesta concreta, un marco regulatorio que, según el secretario de Estado de Infraestructura, va a ofrecer al sector y con el que se conseguirá dar estabilidad y recomponer el equilibrio perdido con el objetivo de tender la ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi. Además, hoy el presidente del Consejo se ha reunido con la consellera del territorio para abordar la huelga del taxi. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento ha firmado esta mañana un convenio con la Universidad Miguel Hernández para llevar un mejor control de la contaminación atmosférica a causa del tráfico del municipio. Este convenio tendrá una duración de 3 años y conlleva realizar un estudio para llevar a cabo un mapeado de la ciudad sobre las partículas en suspensión que soporta el aire y con esta información se podrán desarrollar políticas municipales para reducir la contaminación en las zonas más calientes, según nos ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Antonio García. Sobre todo enfocado al tráfico, ya que es el principal contaminante en Elche. No tenemos industria pesada como puede haber en otros municipios y por tanto, y como explicará más en detalle Javier Crespo, el tráfico es el principal problema que tenemos en nuestro municipio. También pues para tener una información importante de cara a esas políticas de desarrollo de transporte público, carril bici, autobús, peatonalización, son debates que están ahí y que esto nos va a dar una información y yo entiendo que apunten a la dirección de que hay que reducir el tráfico en Elche y estas son algunas de las alternativas que estamos trabajando. Y hablamos ahora del pleno ordinario que se celebró ayer lunes. Los populares exigieron al alcalde, recordamos, y a su equipo de gobierno explicaciones sobre si la corredora se va a peatonalizar en agosto sin haber llegado a un consenso con vecinos y comerciantes. Los populares recordaron que el plazo de 90 días fijado para buscar ese consenso se acaba el próximo 2 de agosto, que es el jueves, y el 16 de agosto quieren saber si se van a iniciar esas obras. El alcalde ha anunciado que esta misma semana se convocará una reunión con todos los implicados para hablar del proyecto modificado, nos lo cuenta. Por lo tanto, sepa usted que habrá reunión, que será dentro de plazo, que no será dentro de plazo por su moción, será dentro de plazo porque es una decisión de este Gobierno que estaba preestablecida, que estaba tomada con anterioridad a la celebración del Pleno y que, con total normalidad, trabajaremos para lo que indicamos en esa última reunión que mantuvimos con comerciantes y formaciones políticas, para intentar alcanzar el mayor consenso posible en torno a un proyecto que tengo que indicar, como ha dicho el señor Díez, que es absolutamente necesario para revitalizar el centro de la ciudad, para revitalizar comercialmente nuestra ciudad. Y siguiendo con los asuntos del Pleno, en el capítulo de ruegos y preguntas, los concejales del Grupo Popular volvieron a presentar una amplia batería de quejas vecinales por falta de limpieza y servicios en barrios y pedanías. Pablo Ruz, además, preguntó por las catas arqueológicas del Mercado Central. Y el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, explicó que tras recibir la autorización de la Consellería de Patrimonio para seguir excavando, esas catas se van a realizar después de las fiestas patronales, porque es lo más lógico. Esto es lo que dijo. Una vez que hace aproximadamente 20 días se obtuvo por parte de la empresa la autorización por parte de la Dirección General de Patrimonio, este equipo de gobierno, creo que con buen criterio, ha hablado con la empresa responsable de la concesión y con la empresa que está cometiendo los trabajos de excavaciones arqueológicas para anunciarles que se les iba a autorizar una vez pasadas las fiestas patronales. Y todo ello porque en la acometida de esos desvíos de las infraestructuras hay que abrir zanjas en calles como puede ser la calle San Pedro o la calle Albado, y entendemos que no es el momento más oportuno que en plenas fiestas patronales se abran zanjas en esas calles, y por tanto ya se les ha comunicado que se procederá a su autorización una vez pasadas las fiestas patronales. Y cambiamos de asunto. La comunidad de base del canal, dirigida por el actual presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, celebró su asamblea el pasado sábado y allí aprobó rebajar el precio del agua, ya que desde que se abrió el trasvase Tajo Segura, el agua es más barata que la desalada. Es por ello que se ha aprobado rebajar de 65 euros la hora a 42 euros. Pero los regantes del canal no se han podido librar de otro pago. Se aprobó una derrama para pagar el tasazo que el Gobierno central aprobó el pasado año para mantener precisamente esta importante y vital infraestructura, el trasvase Tajo Segura. Se optó por esta derrama que supondrá pagar 100 o 105 euros por hectárea y no repercutirlo en el precio del agua. Berenguer ha señalado que están presentando avalos para no tener que hacer frente a los recargos y ha advertido que este tasazo está recurrido en los tribunales. Javier Berenguer, presidente del canal. Esto es exclusivamente para este tasazo, que no es nada nuestro. Nosotros lo único que estamos haciendo es depositando avales, realmente no estamos pagando, pero como todo está denunciado en los juzgados, para que no nos carguen estos recargos, no nos recarguen en apremio y luego que nos pudieran incluso embargar, lo que estamos haciendo es presentar esos avales y continuar la lucha judicial, que es lo que esperamos poder ganar, porque esto no jugamos mucho. No estamos hablando solo de pagar un año o dos. Aquí el Gobierno le hemos pedido en varias ocasiones que nos diga por cuánto tiempo nos van a hacer pagar este tasazo y no nos lo saben decir, con lo cual creo que tenemos que luchar por intentar no pagarlo, porque sea para bien o para mal, va a ser para siempre ya. Y abrimos la página de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes de 23 y 24 años por robar en varios establecimientos de Elche. El primer robo tuvo lugar en enero. Tras realizar un butrón en la valla y forzar la puerta de acceso, rompieron el sistema de alarma y accedieron a una empresa, pero no se llevaron nada. El segundo robo tuvo lugar en abril. De madrugada accedieron al interior de una clínica veterinaria y robaron 100 euros de la caja registradora. La investigación policial relacionó ambos robos y lograron identificar a los autores del mismo, que han pasado a disposición judicial. Y ahora hablamos de cultura. El 4 de agosto, este sábado, la ciudad va a celebrar el hallazgo de la Dama de Elche. Han transcurrido 121 años desde que un joven campesino la descubrió mientras cavaba en la Alcudia, y la entidad que se fundó hace ahora medio siglo, la Real Orden de la Dama de Elche, ha presentado hoy, esta mañana, en el Ayuntamiento su programa de actos conmemorativos. Los actos comenzarán, por tanto, el sábado con la tradicional visita al yacimiento de la Alcudia a las 10 de la mañana. Saldrán autobuses desde el MAE a las 9 para facilitar el traslado de las personas interesadas en asistir al lugar donde se halló la Dama de Elche. El presidente de la Real Orden, Antonio Martínez, ha destacado la celebración del 50 aniversario de esta entidad, que lleva medio siglo reivindicando el regreso del busto íbero y conmemorado su hallazgo. Y decir que efectivamente 121 años nos contempla ya desde el descubrimiento de la Dama. Y además este año conmemoramos el 50 aniversario del descubrimiento, de la creación de la Real Orden de la Dama. Fue en septiembre de 1958 cuando se... 68, estoy hoy fino, ¿eh? 68, efectivamente, que se creó a raíz de que en el año 65 la Dama viniera por última vez hasta el 2006 a nuestra ciudad, pues un grupo de personas capitaneadas por Antonio Martínez Macía, conocido como PIN. Y la Cátedra Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández ha realizado un corto de animación infantil para divulgar la historia y la importancia del busto íbero. Y seguimos con la Universidad Miguel Hernández, porque abrirá un racó durante las fiestas de agosto para disfrutar de las mascletas del concurso, que comenzarán y volverán a lanzarse en Traspalacio el 11 de agosto. Todos los racós estarán en el Paseo de la Estación, y el de la Universidad también ofrecerá una tapa solidaria cuya recaudación irá destinada a la Asociación de Anorexia y Bulimia de Elche. El rector asistirá a la inauguración del racó previsto, como hemos dicho, el 11 de agosto, y este año, como novedad, van a apostar por sustituir el uso de plásticos por envases de almidón de maíz, y van a instalar contenedores de residuos para que los asistentes al racó puedan reciclar. Precisamente, la Federación de Asociaciones Vecinales reclamó al Ayuntamiento que el racó municipal también apueste por sustituir los vasos y platos de plástico para reducir estos residuos tan contaminantes. Y la exposición sobre el legado de Miguel Hernández ha recibido la visita del diputado de Cultura de la provincia de Jaén, Juan Ángel Pérez, y del alcalde, Carlos González, esta misma mañana. Ambos han expresado la importancia de este legado del escritor oriolano que tiene para la relevancia para las letras españolas, un legado que estuvo en el archivo municipal durante años y que, tras anular el anterior gobierno local el convenio de cesión con los herederos del poeta, salió de Elche para ir a la Diputación de Jaén. Con esta exposición, el legado regresa de nuevo, pero de forma temporal, y hasta el momento cuenta con 1.250 visitas, y se prevé que en el transcurso de las fiestas reciba aún más visitas. El diputado Juan Ángel Pérez ha señalado que con esta exposición se da un paso más para divulgar la figura y obra de Miguel Hernández, y se vuelve a traer al poeta a la comunidad valenciana. Juan Ángel Pérez. Nosotros, para la Diputación Provincial de Jaén, es un auténtico honor cuando la enteramos, ¿no?, que la exposición venía a Elche, ¿no?, cuando se programó que la exposición venía a Elche, el poder compartir espacio con una ciudad enandiana por naturaleza y por derecho propio como es Elche, ¿no? Fue, yo creo, que un acierto que la Diputación propusiera esta exposición a plena luz, porque quiere mostrar, además, esta exposición, otro Miguel Hernández, ¿no? No puede ser el Miguel Hernández que murió en una cárcel de olvido, ¿no? Tiene que ser el Miguel Hernández de la luz, de la vida. Era una persona absolutamente vital, y eso es lo que quiere demostrar con esta exposición. Bien, pues llegamos ya al tiempo de Vicente Bordonado. Muy buenas tardes, Vicente. Muy buenas tardes. ¿Qué tiempo nos espera para esta semana? Bueno, pues continúa el calor. En buena parte de la península vamos a tener una importante ola de calor, que a nosotros no nos va a afectar, pero con las temperaturas marinas tan elevadas que estamos registrando frente a nuestras costas, valores en torno a los 27 grados, se está desprendiendo mucho vapor. El viento de componente marítima aporta mucha humedad, y de hecho ahora mismo en la estación meteorológica de Telaez contamos con una temperatura de 30,6 grados, pero con una humedad ambiental del 65% estamos registrando una temperatura de sensación térmica de 35,4 grados. Por lo tanto, mucho bochorno para esta tarde y toda la semana. A lo largo de la tarde, cielos despejados, viento flojo de sureste, temperaturas ambientales máximas en torno a los 32 grados. Para mañana, más de lo mismo, estabilidad atmosférica, cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, mucha sensación térmica de bochorno, temperaturas máximas en torno a los 32-33, temperaturas ambientales, temperaturas de sensación térmica en torno a los 36 grados. Y esta noche, tropical. Mínimas que aquí en la ciudad no van a bajar de los 25 grados. ¿Me estás hablando de ola de calor? Ola de calor en buena parte del interior de la península con temperaturas superiores a los 40 grados, pero aquí la sensación térmica, la sensación de bochorno va a ir aumentando conforme nos aproximemos al fin de semana. Pues hay que protegerse. Gracias, Vicente, por esta previsión. Nosotros continuamos. Lo hacemos ahora con Paco Gómez. Teleelch Radio Marca 101.4. La radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Aquí en la sintonía del 101.4, sintonizas Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Hoy ha sido presentado Unai Simón, el joven guardameta de 21 años, cedido por el Atleti de Bilbao esta temporada internacional sub-21 y que viene para ponerle competencia y las cosas difíciles a José Juan, dos generaciones muy distintas. Uno con 21, el otro con 38, camino de 39. Reconocía hoy Unai que va a aprender, que está aprendiendo ya mucho del bueno de José Juan. ¿Y el por qué ha firmado por el Elche? Pues decía Cordero que se han adelantado a muchos equipos y se le preguntaba a Unai el por qué el Elche y no otros. Yo ya te digo, a mí Jorge ya me llamó varias veces, la verdad, y bueno, me explicaba el proyecto que tenía, me parecía bastante bueno. Se preocupaba por mi estado y bueno, yo creo que es un club en el que yo también creo que puedo crecer personalmente y bueno, como persona también bastante. Un portero que tiene un objetivo claro, ser competitivo, crecer para volver a Bilbao, pero ahora mismo centrarse en el Elche. ¿Y cómo se define como guardameta? Pues tiene un espejo donde mirarse, un tal Gianluigi Buffon. Sí, bueno, pero me gustaba Buffon más por su forma de ser que por su forma de jugar. Yo creo que me parece un portero muy completo y es lo que yo estoy buscando. Yo creo que intento ser un portero muy completo en todos aspectos, no ser un 10 en todo, pero un 8 en la mayoría de las cosas. Pues ahora mismo son 23 futbolistas con ficha, pero habrá salidas y se esperan más fichajes. Hoy el director deportivo ha dejado claro que todavía, además de un lateral derecho, esperan que sea Miguelón, el jugador del Villarreal B, quiere firmar a un mediocentro defensivo para meterle competencia a Manu Sánchez, con lo que uno piensa que Johnny no debe tenerlas todas consigo, y también un extremo, porque se le abre la puerta de salida a uno de los refuerzos, Nando Quesada. Fue firmado del Formentera. El director deportivo ya afirmó en estos micrófonos que eran apuestas de futuro y que si no terminaban de convencer en pretemporada al míster, se les buscaría una cesión. Y hoy el director deportivo ha afirmado que le están buscando una cesión a Nando Quesada para que tenga minutos en un club de segunda división B. Por tanto, objetivo, todavía no uno, sino tres fichajes: un lateral derecho, un mediocentro defensivo y también un extremo. Así lo confirmaba Jorge Cordero. Sí, yo creo que el equipo es mejorable. Siempre lo digo, todos los equipos son mejorables y el nuestro, por supuestísimo, que también. Entonces, yo creo que aparte del lateral derecho, yo ahora mismo pienso y creo, y así lo hablo con el míster, que debemos reforzarnos con otro medio centro y con un extremo. Pero tampoco sé si dependo mucho de la salida y dependo mucho del tema económico. Es que es un hándicap muy importante, que muchas veces si no hay dinero no se puede firmar. Y si la gente no sale, no puedo firmar. Pero está claro que el equipo es mejorable. Y bueno, esperaremos. Si puede, se dan las situaciones y podemos reforzar el equipo, perfecto. Y si no, con lo que tenemos competiremos. Nosotros, dentro del nivel económico que tenemos, estamos firmando lo que queremos. Entonces, pero estamos muy contentos y el míster está muy contento y sabemos dónde estamos. Lo importante es saber dónde estamos y nosotros lo sabemos. Sabemos cómo estamos a nivel económico y sabemos lo que podemos firmar. Dentro de ese mercado estamos eligiendo lo que queremos. A partir de ahí seguiremos viendo y si podemos reforzar al equipo, pero siempre teniendo en cuenta el tema económico y hasta dónde podemos llegar. También ha reconocido Cordero que sí hay capacidad para conseguir firmar, en este caso firmar no, la cesión de un descarte de primera, porque se podría compartir la ficha. Pero sin embargo, jugadores contrastados de segunda es muy difícil que se les pueda echar el guante porque económicamente no tienen esa capacidad. Bueno, pues todo lo vamos a escuchar en las voces de los protagonistas de Unai Simón, el nuevo portero del Elche Club de Fútbol, y del director deportivo Jorge Cordero. Buenas tardes. Tell me when will you be mine. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Disfruta del verano con Ferroqué y la Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros. Bolso playa 6,95. Carro compra 23,95. Cortapelo batería 14,95 euros. Climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas. Lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, hoy hemos tenido un día movido, además de caluroso, y lo que te rondaré, morena y rubia, porque mañana ya sabéis que suben las temperaturas todavía más. Aquí el problema no son ya los 31 grados que tenemos en estos momentos, sino la sensación térmica gracias a la dichosa humedad, que ahora mismo ya es de casi 36. Bueno, pues si estás en la piscina o en la playa o dándote un remojo, enhorabuena, felicidades, tenemos una envidia brutal, pero muy sana, y gracias por estar ahí. Y si te pillamos trabajando, pues nada, ahí no tenemos envidia, ahí estás como un servidor, aunque con aire acondicionado se lleva mucho mejor. Bueno, pues desde aquí, desde el 101.4, saludamos a todos nuestros oyentes, también telespectadores que nos siguen en Teleelche desde cualquier parte del planeta Tierra a través de nuestro portal multimedia teleelche.es en internet o de nuestra app gratuita Teleelche. Recuerda que ahí puedes vernos, puedes escucharnos y también descargarte el programa, el podcast, pues en cuanto terminemos el programa lo subimos, normalmente. Hoy ha sido presentado Unai Simón, 21 añitos, tiene muy buena planta, es internacional sub-21, también lo ha sido sub-19, Celades sigue llamándolo y podría suceder que así continuase y eso pues supusiera el que se perdiese algún partido, pero como decía el director deportivo Jorge Cordero, eso será buena señal, eso significará que está jugando y que lo está haciendo bien. ¿Quién jugará? Pues un salto generacional tan importante, yo no lo recuerdo en mucho tiempo, si es que lo hemos tenido, un portero tan veterano como José Juan, que va camino de los 39, y bueno, pues un chaval como es Unai Simón, de 21, que ayer decíamos un poco, ¿no?, entre bromas, que podrían ser casi padre e hijo, pero bueno, está claro que ahí hay una diferencia de edad que no tiene que ser para nada, un hándicap, sino más bien todo lo contrario. El alumno, en este caso el joven, pues presta todavía más atención del veterano, del maestro, que en este caso es José Juan, que viene de acreditar una magnífica temporada en Segunda B. Pero esto Segunda A, aquí estamos hablando ya de otro nivel, y yo creo que parten en igualdad absoluta. Unai se lo va a tener que ganar en los próximos partidos, el sábado contra el Albacete, el domingo el primero de los tres partidos contra el Granada, luego el Festa del... Bueno, ahí se lo van a tener que jugar, y Unai, pues en los entrenamientos y en los partidos, se lo va a poner muy difícil a José Juan. Y esa competencia hará crecer el nivel en la portería. Insisto, ya no te vas a enfrentar a rivales y a delanteros de Segunda B. Los de Segunda A, evidentemente, están uno o dos, o a veces hasta tres escalones por delante. Unai, le preguntamos al joven portero blanquiverde cómo fue el fichaje, si se coció a fuego lento o fue algo rápido. Bueno, yo ya llevaba, bueno, me comentó Jorge, ya me llamó durante el verano, y bueno, la verdad es que me demostró su interés. Y la verdad es que fue una decisión, yo creo que bastante, yo lo tenía bastante seguro ya, por lo que el proyecto que me había planteado, por cómo lo estaba haciendo, y yo creo que fue una decisión bastante, bastante clave. Una decisión acertada. Recordamos que los porteros vascos al Elche le han funcionado, bueno, los últimos tiempos bien. Recordamos, bueno, Aizkorreta fue, si no recuerdo mal, el último, duró poco. Anteriormente, recordamos, Iñaki Lafuente y el propio Pachi Iru. En los años 90, Pachi Iru y, bueno, Iñaki Lafuente lo recordamos sobre todo por el ascenso en Baracaldo, y Pachi Iru, el ascenso en Melilla, Lafuente, y en Baracaldo, Pachi Iru. Pero Pachi Iru llegó a estar muchos más años, prácticamente 10, una década en la entidad blanquiverde. Lafuente, si no recuerdo mal, solo estuvo ese año y luego volvió, y además Lafuente luego pues estuvo en el Athletic de Bilbao varias temporadas. ¿Por qué el Elche y no otros, cuando ha reconocido el director deportivo que se han adelantado a muchos equipos? Yo ya te digo, a mí Jorge ya me llamó varias veces, la verdad, y bueno, me explicaba el proyecto que tenía, me parecía bastante bueno, se preocupaba por mi estado. Y bueno, yo creo que es un club en el que yo también creo que puedo crecer personalmente y bueno, como persona también bastante. La competencia con José Juan, ¿cómo la lleva y si le va a discutir la titularidad? Bueno, José Juan el año pasado yo le vi varios partidos y me parece un portero muy, muy, muy bueno. Yo vengo aquí a trabajar día a día, y luego ya el míster sea el que decida quién debe jugar y quién no. Se le hablaba de los buenos antecedentes de sus predecesores, Lafuente, Iru... No, la verdad es que no llegué a verles jugar nunca, pero sí que por ejemplo, Aitor Iru, el hermano de Pachi, me había comentado que bueno, que era una ciudad bastante buena para jugar, para competir, para poder progresar y bueno, también fue importante en la decisión para venir aquí. Y por edad, tiene 21 años, ¿podrá continuar en la sub-21 si le siguen llamando? Sí, en realidad. Sí, la sub-21, sí, puedo seguir, me pueden seguir convocando y bueno, eso ya depende de Luis de la Fuente, lo que decida él. Sí, las últimas con Albert Celades, todas he estado convocado, sí. Bueno, el segundo y el tercero, porque ha ido rotando a los tres porteros. Sobre la diferencia generacional y la diferencia de edad con José Juan. Bueno, yo sinceramente también, el trabajar con José Juan me ayuda bastante porque aprendo mucho de un portero tan veterano como él. Y bueno, yo creo que he venido aquí también pues siendo compañero suyo a aprender lo máximo posible. Yo creo que de él puedo aprender muchas cosas. Y también cómo se define como portero. Sí, bueno, pero me gustaba Buffon más por su forma de ser que por su forma de jugar. Yo creo que me parece un portero muy completo y es lo que yo estoy buscando. Yo intento ser un portero muy completo en todos los aspectos. No ser un 10 en todo, pero un 8 en la mayoría de las cosas. ¿Algún ídolo? Ah, Buffon. Buffon mismo es un ídolo. Y sobre diversos porteros del Athletic de Bilbao, que ha dado muy buenos guardametas, ya mucho antes de la época de Iríbar, bueno, a muchos igual ya ni os suena, ¿no? Pero Iríbar fue santo y seña del Athletic de Bilbao en los años 70 y en la selección española. Bueno, la cantera del Athletic de Bilbao siempre ha sido buenísima y también sobre todo en porteros. Y muchos han tenido que salir para crecer. Espera que también a él le pase lo mismo con el Elche. Sí, yo veo a los ejemplos de lo que has dicho de Kepa, de Ale Remiro, de Yago, aconsejado por ellos también, me comentaba muchas cosas y bueno, es un modo de progresar también personalmente, es una cesión también te ayuda a progresar. También se le preguntaba por el nivel de la plantilla, si le ha gustado y el objetivo para él, si es exclusivamente la permanencia. Pues el nivel me ha gustado bastante y luego el estar con ellos, creo que llevo 3 días con ellos y me noto ya como uno más de la plantilla. Y luego pues en el tema del objetivo, el intentar mantenerlos 50 puntos lo antes posible y luego ya pelear por ahí arriba si podemos. Pero el primero es pelear por los 50 puntos. Porque esta segunda división va a ser muy fuerte. Bueno, yo creo que la segunda división todos los años, al menos estos últimos años, siempre ha sido muy, muy fuerte y muy competitiva. Entonces, bueno, tendremos que estar preparados para la competición. Bueno, pues Unai Simón, que se encuentra preparado, acaba de tener sus primeros minutos el domingo en el campo del Alcoyano y que a partir de ya pues va a intentar pues meterle competencia al entrenador Pacheta para intentar conseguir esa titularidad, porque en el tema de los porteros ya se sabe que cuando decides en el arranque liguero, te decides por un portero, ya es difícil cambiar, ya le das esa ese protagonismo, ese carácter a la portería con ese jugador y es difícil, salvo que haya un descalabro, que haya una lesión. Lo normal es que ese portero sea ya el de todo el año y por eso los porteros, sobre todo, más que los jugadores, saben que en pretemporada se están jugando toda la campaña. No es lo mismo un puesto de jugador que puede fluctuar más, que puede bailar más. El portero es más complicado, excepto raras avis de entrenadores que combinan porteros semana sí, semana no, pero eso no es que esté en desuso, es que casi nadie lo hace. Alguien lo ha querido poner de moda, pero no le ha salido. Y está claro que cuando confías en un portero es para toda la temporada. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir: pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Algo pasa cuando te das cuenta de que no necesitas más camisas, ni la novedad más reciente. Ni el último grito. Algo pasa cuando dejas de ser dueño de las cosas, que empiezas a ser dueño de ti mismo. Presentamos el nuevo Volvo XC40. Por fin un coche al que puedes suscribirte. Pruébalo ya en tu concesionario Volvo. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 8 de agosto llévate la segunda unidad con un 70% de descuento. Cerveza San Miguel, pack 24 latas de 33 centilitros, 10,77 euros. La segunda unidad con el 70% de descuento. Aceitunas La Española, rellenas de anchoa, 1,59 euros. La segunda unidad con el 70% de descuento. Y descubre las ventajas de tener la tarjeta de socio. Eroski Elche contigo en el Centro Comercial La Juve. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. I'm a lucky man. I didn't know what life was, but now I understand. Elche en punta. Con Paco Gómez. This is love, precious love. This is precious love. Martes 31 de julio, mañana inauguramos mes, muchos estáis apurando el último día de trabajo porque ya cogéis vacaciones, así que a disfrutarla que las merecéis segurísimo. El año se hace duro, ¿eh? Qué bien vienen unas vacaciones. Pero en el fútbol al contrario, el fútbol viene para animar a los que están en vacaciones y para animar a los que están trabajando. Ya empieza la competición el día 18. El Elche arranca contra el Granada, partido inaugural. Y el 12 de septiembre también contra el Granada en Copa del Rey. Y el domingo en Campo Amor también contra el Granada en partido amistoso. Bueno, pues mucho Granada vamos a tener en estos tres partidos. Pero lo primero que hay que hacer hasta el 18 sobre todo es intentar tener la mejor plantilla posible. Y le preguntamos al director deportivo, que siempre suele responder sin pelos en la lengua, ¿qué fichajes le quedan por hacer al equipo en estos momentos? Jorge Cordero. El objetivo es intentar hacer el mejor equipo posible y más competitivo. Ese es el objetivo. A partir de ahí puede haber movimientos tanto de salidas como de entradas. Yo ahora mismo no miro las fichas si faltan o si sobran. Yo lo que miro es que dejarle al míster un equipo fuerte, competitivo y que seamos solventes en segunda división. Ahora mismo no me preocupa el tema de las fichas porque está claro que falta un mes de mercado y puede haber muchas novedades todavía, tanto en entradas como en salidas. Recordamos que no hay novedad en las salidas de Lolo Play Collantes que se producirán. También ha confirmado que Nando Quesada, uno de los fichajes incluso hecho antes del ascenso, no se sabía entonces dónde se iba a estar. También se le está buscando una cesión. Y ahora mismo, prioridad, lateral derecho. ¿Va a llegar o no Miguelón, jugador del Villarreal B? Seguimos en compás de espera. De momento, tranquilo. Si puede ser la opción de Miguelón, como todos sabéis, es lo que buscamos. Pero si no puede ser Miguelón, pues buscaremos otras opciones. Siempre y cuando lo que el mercado nos ofrezca y lo que a nivel económico podamos hacer también. O sea que son varias posturas las que debemos tomar. Primero vamos a esperar el tema de Miguelón. Si no puede ser Miguelón, pues bueno, pues lo entenderemos, porque si Miguelón no viene es porque se queda un equipo de los de arriba de primera división. Y si no, pues buscaremos otras opciones dentro del nivel que podamos firmar. Por tanto, lateral derecho, Miguelón es la primera opción, pero el futbolista está deshojando la margarita. De momento le esperan, queda un mes de competición. ¿Habrá más salidas? Jugadores, pues quizás con los que no se contaba que se pudieran marchar. Sí, empiezan a llamar equipos por jugadores y ahí estoy. Lo que pasa es que los equipos también, muchos equipos están pendientes de sus salidas para poder firmar y la cosa va lenta, pero sí, ahí empieza a haber movimiento y puede ser que en breve pueda salir alguien. Pero bueno, yo hablo con todos los clubes, me llaman y estoy en negociaciones continuas porque se interesan por jugadores del Elche y bueno, yo creo que poco a poco y con calma, eligiendo bien para el jugador sobre todo y para el Elche, pues que vayan a un buen destino. Puede salir, sí, ¿por qué no? Hasta el 30 de agosto, 31 de agosto, todo puede pasar. Yo lo que quiero, te digo, el objetivo es hacer la mejor plantilla y más competitiva que haya. Y a partir de ahí, hay muchos entrenamientos, muchos partidos y tomaremos decisiones. No significa que el que tenga contrato haya sido un refuerzo se tenga que quedar sí o sí. Esto, al final, lo que queremos quedarnos con lo que queremos que es lo mejor para el equipo. O sea, entonces, pues, con calma, sabiendo que tenemos muy pocos recursos y con mucha tranquilidad, pensar que es lo mejor, tanto para nosotros o como para un jugador que pensamos que ahora mismo no está este año y pueda salir. Entonces, tenemos que tener tranquilidad y en eso estamos. Hablando de salidas, Lolo y Collantes, fue un mensaje el que no participasen ya con minutos en los últimos partidos amistosos. No, es un mensaje como ya le comunicamos a los jugadores que van a tener difícil tener muchos minutos este año, pues el míster habló con los jugadores y les comentó que como no iban a tener minutos, pues que en principio no iban a contar para los partidos de pretemporada porque quería probar otras cosas y de hecho, pero bueno. El tema de Lolo y de Collantes, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, son dos grandes profesionales que solamente son decisiones a nivel deportivo. Uno de los que fue fichado incluso antes de terminar la liga, Nando Quesada, del Formentera, que curiosamente descendió. Le están buscando un equipo para que juegue cedido. Bueno, el tema de Nando, estamos buscándole una cesión, a ser posible un equipo donde pueda disputar minutos y pueda seguir creciendo, porque son fichajes que hacemos de cara al futuro y si vemos que aquí no puede tener los partidos necesarios para que siga creciendo, pues tenemos que buscar en algún otro equipo y bueno, ahí estamos intentando que encuentre un equipo donde queramos que pueda crecer. Y entre algunas de las novedades que hemos escuchado, como por ejemplo la cesión de Nando Quesada, que se va a producir, que no va a continuar en la primera plantilla, con lo que liberaría una ficha, digamos que si ahora hay 23, quedarían 22, y ahí no estamos contando ni a Nolo Plan ni a Collantes, quedarían tres fichas libres, precisamente para los tres jugadores que quiere el técnico y el director deportivo, el lateral derecho y lo que ha sido noticia hoy, el que también quiere un medio centro defensivo y un extremo. Sí, hombre, yo creo que el equipo es mejorable. Pero siempre lo digo, todos los equipos son mejorables y el nuestro, por supuestísimo, que también. Entonces, yo creo que aparte del lateral derecho, yo ahora mismo pienso y creo, y así lo hablo con el míster, que debemos reforzarnos con otro medio centro y con un extremo. Pero tampoco sé si dependo mucho de la salida y dependo mucho del tema económico, que es que es un hándicap muy importante, que muchas veces si no hay dinero no se puede firmar. Y si la gente no sale, no puedo firmar. Pero está claro que el equipo es mejorable. Y bueno, esperaremos. Si puede, se dan las situaciones y podemos reforzar el equipo, perfecto. Y si no, con lo que tenemos competiremos. Nosotros dentro del nivel económico que tenemos, estamos firmando lo que queremos. Entonces, pero estamos muy contentos y el míster está muy contento y sabemos dónde estamos. Lo importante es saber dónde estamos y nosotros lo sabemos. Sabemos cómo estamos a nivel económico y sabemos lo que podemos firmar. Dentro de ese mercado estamos eligiendo lo que queremos. A partir de ahí seguiremos viendo y si podemos reforzar al equipo, pero siempre teniendo en cuenta el tema económico y hasta dónde podemos llegar. Bueno, si se busca un extremo, evidentemente es porque no se cuenta con Nando Quesada, con el que se le abre la puerta para una cesión. Y si se busca un mediocentro defensivo, teniendo en cuenta que Manu Sánchez, es un hombre importante para Pacheta y el otro es Johnny, pues jugando a especular y a conjeturar, uno piensa que el que se le puede abrir la puerta es Johnny. Pero ojo, esto es una apreciación mía, tampoco igual estoy muy desencaminado, lo dije con Lolo Pla, lo dije con Collantes, con Primi, pero vamos, no porque seamos adivinos, sino porque vas viendo los jugadores que menos minutos tienen. De todas formas, habrá que ver. También es cierto que ha probado a Provencio en ese puesto de medio centro defensivo, quizás porque entiende que Johnny le puede aportar más de medio campo hacia adelante. Aunque yo recuerdo que Johnny es más medio centro defensivo y para eso se le fichó en el mercado invernal. Pero bueno, el tiempo nos irá diciendo si vamos encaminados en ese pensamiento o es una equivocación. Sobre Unai, ¿se podría perder partidos por la convocatoria de la selección sub-21? Se le preguntaba a Cordero. Ojalá que te lo convoque la selección y que siga creciendo, porque si lo llama la selección es que está haciendo un gran año con el Elche. En ese sentido estoy tranquilo. Tengo a José Juan, tengo a Unai y los dos yo creo que tenemos la portería bien cubierta. Si lo llama la selección, pues encantado, me alegraré por él y es porque está haciendo un gran trabajo con nosotros. A partir de ahí no tengo problema. Sobre ese medio centro defensivo, se le volvía a insistir a Jorge Cordero, ese hombre que quiere firmar. Significa que tengo que darle al míster mimbres para que el equipo sea más competitivo. Entonces no significa otra cosa. Yo pienso ahora mismo que tengo que darle al míster más opciones. A partir de ahí pueden haber salidas y entradas y eso es, no solo se hacen fichajes por el... porque no confía en alguien, se hace fichaje porque crees que con lo que hay que darle algo más de nivel al equipo. A partir de ahí ya, cuando veamos si hay mucho en una posición o pocas, pues veremos, los jugadores verán si es mejor estar o no estar, pero lo que hay, yo trato de darle al míster opciones para que suba el nivel del equipo. Y sobre si hay capacidad para conseguir jugadores cedidos de los descartes de primera división, ahí Jorge Cordero sí se mostraba positivo. Seguro, en ese sentido sí, porque cuando vamos a ese mercado ya jugamos con otra cosa, porque ya son jugadores que vienen de un equipo en el que ya podemos compartir fichas, podemos hablar de objetivos, podemos hablar de otras cosas y en ese mercado ya nosotros podemos movernos mejor. Lo que está claro es que un jugador que haya jugado 30 partidos, que haya hecho 10 goles en segunda A, con nosotros no puede firmar. O un extremo que haya hecho 6 goles y que haya sido el mejor el año pasado en segundo, es muy difícil que podamos firmarlo, porque tenemos 18 equipos por delante de nuestra que pueden darle 2 veces o 3 veces más de lo que puede venir aquí. Y eso es así. Y encima de todo este año con la segunda división que hay. Pero el míster no está triste, ni yo tampoco. Estamos con lo que tenemos, tenemos que conformarnos. Y siempre lo digo, es la realidad que tenemos y si vamos llorando, pues al final... iremos para abajo. Lo que hay que es creer en lo que tenemos, creer en lo que los jugadores que vamos firmando y esos son los que vamos a depositar nuestra confianza. Y tanto el míster como yo estamos muy contentos. Y luego la categoría, los partidos nos pondrán en nuestro sitio. Y en ese sentido se le volvió a insistir que jugadores contrastados de segunda A es muy difícil, por no decir imposible, que el Elche los pueda fichar. Sí. En todo caso, jóvenes con proyección, que es lo que está haciendo. Sí, por lo que siempre explico, tenemos un problema a nivel económico que no podemos firmar ni hacer grandes fichajes a nivel económico porque no podemos, es lo que siempre digo. Entonces, en ese mercado de jugadores, que nadie espere grandes nombres, como siempre os digo en la rueda de prensa, pero sí jugadores como Unai, como Chuca, como Juan, que vienen con un hambre tremendo y con muchísima ganas y que son muy buenos jugadores. Lo que tenemos que transmitirle confianza, que crezcan aquí, con Pacheta seguro que van a crecer, y lo que tenemos que hacer es que esos jugadores con los que tenemos del año pasado, pues nos den puntos. Y listo. Y seguir creciendo. Todos tenemos que crecer. Jugadores que vienen, el míster, yo, todo. Pero estamos contentos. Y sobre las sensaciones que tiene tras los dos últimos amistosos, que fueron frente al Cádiz se perdió 3-1 y contra el Collano 2-2 en los 90 minutos y luego se perdió la tanda de penaltis. Pues que vamos aprendiendo y vamos teniendo mucha más información de lo que tenemos en plantilla, pero yo de los partidos amistosos no le doy mucho valor en el sentido de a nivel resultados, sí, a nivel de juego, a nivel de táctico, a nivel de muchas cosas, entonces... A mí estos partidos y al míster nos valen para tener mucha información del equipo, para saber dónde podemos mejorar al equipo. Pero a nivel resultado no me preocupa para nada. Está claro que contra el Cádiz hicimos una gran primera parte y luego tuvimos media hora muy mala. Pero bueno, normal, cambio, entra gente diferente, chavales del filial, muchos son cosas que pueden pasar y no solo le pasan al Elche, le pasa al Liverpool, le metieron al Manchester United 5-4 el otro día y no pasa nada, eso es pretemporada, es para aprender. Y si perdemos partido es porque tenemos que mejorar. Entonces tenemos que saber cuando nos pasan estas cosas dónde podemos mejorar al equipo. Entonces en eso estamos. Palabras de Jorge Cordero. Como siempre, dejando las cosas claras. Un hombre que la pasada temporada, cuando fue firmado, hubo muchas reticencias, sobre todo por su pasado con Quique Pina. Bueno, pues ha demostrado con creces que hizo una buena plantilla y que acertó en el dificilísimo mercado invernal, sobre todo con el fichaje de Neider Lozano. Y vamos a ver si ahora, que es donde se ven los buenos directores deportivos, cuando tienes poco dinero y estás en desventaja con la mayoría de escuadras, ahí es donde verdaderamente se ve si hay carne roja o no. Y en este sentido, pues para Jorge Cordero, que superó con creces, yo creo que con un notable, la temporada pasada, este año es una prueba todavía mucho más exigente para él. Insisto, ahí hay que tener ojo fino, hilar muy fino con poco presupuesto, y ahí es donde se ven los buenos directores deportivos y también, a su vez, los buenos entrenadores. Mañana más y mejor, arrancando mes de agosto. Para muchos, vuelta de vacaciones; para otros, arrancan las vacaciones. Pues nada, que lo paséis muy bien en ambos casos, que disfrutéis, y mañana estaremos aquí, fieles a la cita, al pie del cañón con toda la información del Elche Club de Fútbol. Que paséis feliz tarde. Gracias por elegirnos. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.